noche. Y nos vamos para Tucumán porque condenaron a los tres acusados del asesinato de Javier Chocobar, líder de la comunidad Chuchagasta. Recordemos, Javier Chocobar fue asesinado el 12 de octubre de 2009, vaya fecha emblemática, por el terrateniente Darío Luis Amín, quien se decía dueño de las tierras que habitaba la comunidad. En aquella oportunidad, los originarios Emilio y Andrés Mamani resultaron también heridos. Amín recibió finalmente una condena de 18 años por homicidio agravado y tentativa de homicidio por las heridas que sufrieron también los otros dos miembros de la comunidad. Participaron de este crimen los ex policías Luis Gómez y Eduardo Valdivieso, que recibieron penas de 18 y 10 años respectivamente por ser partícipes del delito de homicidio, tentativa de homicidio y portación de armas. Hablamos de un terrateniente haciéndose presente con la policía, asesinando a un líder de una comunidad originaria. Estamos ya en contacto con Belén Leguizamón Salvatierra, coordinadora del Área de Derechos de los Pueblos Indígenas de Andes, abogados y abogadas del noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales. Belén, buenos días. Aquí estamos Norman y Diego en la mesa. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Belén, contanos en principio la apreciación que tienen de este fallo. Bueno, la apreciación que tenemos es bastante positiva. O sea, si bien no fue, digamos, nosotros lo que solicitamos en nuestros pedidos fue la prisión perpetua, digamos, la cadena perpetua. El hecho de que no haya sido receptado ese pedido, pero a su vez que los montos de las penas sean altos, sí es bastante positivo, digamos, contra por ahí los pronósticos que podíamos llegar a tener. Y también, bueno, nosotros hemos pedido que el homicidio calificado sea en virtud de la premeditación, de que ellos fueron planificando y organizados a cometer este crimen. Pero bueno, esa calificación tampoco fue tenida en cuenta a la hora de imputar, digamos, el delito. ¿Qué argumentos lograron reunir ustedes para pensar que fue premeditado y que fue preparado el crimen de Javier? Bueno, nosotros teníamos ahí muchos argumentos, en realidad, y eso tiene que ver con el contexto en el cual se da este hecho, que como todos sabemos, este hecho se da en el contexto de la lucha por el territorio de esta comunidad y de las comunidades indígenas en general. O sea, esto no fue, digamos, un hecho aislado que ocasionalmente fueron estas personas, casualmente, y cometieron este hecho, digamos. Para nosotros, el hecho de que ya hubo un conflicto que en ese entonces estaba judicializado, que tiene que ver, digamos, con el territorio, fue un elemento de la premeditación. Es decir, Amín conocía que existía un conflicto judicial en torno a la cantera de Piedra Laja, que es donde sucede este conflicto en el territorio. Sabía que había una medida cautelar, sabía que esa medida cautelar se había levantado y sabía que la comunidad no se había notificado del levantamiento de esa medida. Por otro lado, el hecho de ir armados también es un elemento a tener en cuenta para la premeditación de ese delito. Y después hay otros elementos que no nos quisieron incorporar como prueba, pero que estaban en el expediente, estaban en la investigación preparatoria, y tuvo que ver con mensajes de texto que Darío Amín le manda a su hermano contándole que iba a ir, digamos, y que iba a ir de esa forma. Es decir, que en ese mensaje dice, hoy vamos a ir, van policías, vamos a ir a hacer este operativo. O sea, había una planificación previa y por ahí el hecho de usar la palabra operativo también denota de alguna manera que tenían pensado hacer esa, digamos, la resolución de ese acontecimiento de esa forma. ¿Los policías Gómez y Valdivieso tienen un historial de formar parte de grupos parapoliciales, de atacar a comunidades, de plegarse a los terratenientes? Sí, el niño Gómez tiene un historial de haber participado al comando Atila, que ha sido un comando, digamos, esta organización parapolicial en la época de la dictadura, digamos, que cometía tiene como un alto prontuario, digamos, ahí, y además tiene muchos antecedentes penales, o sea, causas iniciadas por apremios, y estuvo involucrado también en el asesinato del oficial Salinas. O sea, tiene un prontuario bastante amplio. Y Valdivieso estuvo en la lista del batallón 601. Sí, los dos tienen bastantes antecedentes. Para nosotros tampoco ha sido casual, y es un elemento también de la premeditación, de que Amín haya recurrido a esas personas para ir a hacer eso. O sea, no es que recurrió a un amigo ingeniero o experto en, no sé, un geólogo o alguien que quiera realmente dedicarse al comercio de las lajas, por ejemplo. Uh-huh. Él recurrió, digamos, a personas de esta envergadura para cometer ese delito, digamos. O sea, aparte el calibre de las armas que llevaban, que incluso eran dos de ellas armas de guerra, llevaban, digamos, balas de punta hueca, o sea, los tipos iban a matar, digamos, claramente. ¿Cuántos símbolos, no? De un 12 de octubre ocurre este crimen, sí. Y por otro lado también pensar que policías de la dictadura forman parte después de las fuerzas de seguridad que implementan el extractivismo en la Argentina. Es realmente una cantidad de simbología muy fuerte en un solo caso. Sí, además el hecho, digamos, de que, bueno, Amin todo el tiempo en el debate dijo, bueno, la cantera es como su casa, a lo cual nosotros ahí, desde ahí nos agarramos para introducir toda la temática indígena, digamos, y territorial, porque por un lado, digamos, no era su casa, digamos, o sea, básicamente es el territorio en donde vive la comunidad y eso está completamente acreditado. Incluso en la jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos donde hay una tensión de derechos entre la propiedad privada y la propiedad colectiva de la tierra, se prioriza la propiedad colectiva de la tierra porque tiene que ver con digamos la supervivencia de una cultura y la sobrevivencia de una comunidad en ese lugar y la relación que tienen con el territorio. Por un lado, y además el hecho, en última instancia, de que ese lugar sea asimilable a una casa propia, a la propiedad privada, no habilita a matar como mataron, digamos, esto, digamos, en última instancia. Sí, esas son cosas que también han quedado muy claras luego del debate para nosotros. Belén, ¿cuántas comunidades hay en la provincia y cuántas están todavía en conflicto territorial? En Tucumán hay 17 comunidades indígenas, 16 de ellas pertenecen al pueblo Yaíta, la otra comunidad pertenece al pueblo Lule, son aproximadamente 21.000 personas las que se autoperciben como pertenecientes a una comunidad indígena. Todas tienen conflictos en torno al territorio. Nosotros hicimos un laburo de investigación ahí, hicimos un recorte para poder más o menos verificar cuántos conflictos había y qué envergadura tenían. Y de 10 comunidades indígenas de acá de Tucumán, hay 40 conflictos, digamos. 40 conflictos. Esos 40 conflictos significa no conflicto judicial, sino conflicto en general en torno al territorio. Por ejemplo, una comunidad puede tener un solo conflicto, pero ese conflicto está judicializado y se traduce, no sé, en 12 causas judiciales, por ejemplo. Y ahí hemos percibido también que las resoluciones en general no benefician a las comunidades indígenas. Hay como un 3% de las resoluciones judiciales de los conflictos judicializados que ese 3% solamente benefician, entre comillas, porque en realidad son casos que se terminan archivando porque no se reúnen los elementos de prueba suficientes. Y el resto, o sea, estamos hablando de un 97%, son casos en los cuales se perjudica a las comunidades indígenas, ya sea porque se dicta una resolución que las desaloje, que incluso la detención de algunos comuneros en algunos casos, o que se dé lugar a los pedidos, a las denuncias o a las demandas de usurpación de los terratenientes. Y hay un gran porcentaje también de casos que no tienen ningún tipo de resolución pasados los 5 años, o sea que también hay como una especie de retardo en una respuesta, ya que tiene que ver con el factor tiempo, digamos. Qué importante entender todo este contexto que estás contando de las comunidades en Tucumán, pero en todo el país, ¿no? Porque si no, pasan como hechos policiales. Lo hemos visto también con el caso de Cristian Ferreira en Santiago del Estero, de Miguel Galván también en Santiago del Estero. ¿Por qué no el caso de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel? Si uno no les pone marco del tipo de modelo de concentración de tierra, extranjerización de tierra, la verdad es que pasan por un hecho policial y me parece que necesitamos entenderlos con el contexto que nos estás brindando. Sí, y acá particularmente en la comunidad de Chuchabasta, o sea, donde sucedió esto, que es donde está esta cantera de piedra Lajas, nosotros hemos identificado que este recurso o este bien natural que es la cantera de piedra Lajas es el único bien recurso natural no renovable que existe digamos, en el territorio de las comunidades indígenas de Tucumán. O sea que no es casual de que justo que se haya dado un hecho así tan violento y de sangre relacionado con la explotación de este recurso que es no renovable, digamos. Porque hasta ahí vemos cuál es el interés económico de los terratenientes. Por supuesto, y así vamos viendo también cómo la recorrida va moviéndose de sectores, porque terminan de saquear un recurso, no queda más recurso en un lugar después de que pasa, por ejemplo, la megaminería y se van buscando otras formas, como en algún momento va a ser la guerra por el litio en el triángulo de Salta, Uyuni, ¿no? Me parece que ahí se va a armar también en algún momento el problema entre Chile, Bolivia y la Argentina, porque está el recurso del futuro allí también, ¿no? Sí, tal cual. Lo más preocupante es también el rol del Estado ahí. A ver, sabemos que este caso es una consecuencia del incumplimiento y de la mora del Estado que tiene en otorgar los títulos comunitarios, en cumplir, digamos, con toda y aplicar con todas las leyes de las que protegen a las comunidades indígenas. Pero bueno, en este caso también se vio eso y ha sido muy, por lo menos, por ejemplo, uno de los testigos fue el director de minería. El director de minería que había aprobado los permisos de explotación de la cantera a MIN. Entonces ahí ha quedado muy claro el Estado cómo el incumplimiento, o sea, cómo no cumple ni siquiera con la consulta previa, libre e informada. O sea, el director de minería dijo que no sabía que ahí había una comunidad indígena, que nunca le había llegado una presentación de la comunidad, pero a ver, él tiene la obligación de saber, conocer y de respetar y garantizar, digamos. O sea, si él aprobó todo un proceso administrativo en el cual por el cual se autorizó a MIN explotar esa cantera, él debería haber realizado la consulta previa, él debería haber controlado cómo se dio esa explotación y además debería haber sabido que había una medida cautelar que protegía a la comunidad, porque eso era lo que pasaba. Por supuesto. Belén, muchas gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes. Belén Leguizamón Salvatierra, coordinadora del Área de Derechos de los Pueblos Indígenas de Andes, los abogados y abogadas del noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, que han ejercido la defensa de la comunidad Chuchagaste y de la familia de Javier Chocobar, asesinado el 12 de octubre del año 2009. Después de muchísimos años se llega a condena, hay tres acusados entonces. Amin, quien se dice dueño de la tierra, recibió una pena de 18 años por homicidio agravado y tentativa de homicidio por las heridas que sufrieron otros dos miembros de la comunidad en el mismo hecho, y los ex policías que acompañaron al empresario a matar a Chocobar, Luis Gómez y Eduardo Valdivieso, penas de 18 y 10 años.